Y estoy aquí, papi. Muy arrecha. Con ganas de sentirte. Sentir cómo me penetras. De que me metas el chimbo todo, papi. Sentirlo todo por dentro. Que vaya entrando centímetro a centímetro. Poquitico a poquitico. Despacito, así todo riquito. Que me la metas. Sí, papi, métemela. Sí, métemela. Ay, sí, papi, culéjame, culéjame rico, rico, papi, culéjame, así, así, culéjame, ay, culéjame, sí, métemela, métemela. Papi, qué rico. Uf.